Soy Carlos Arguiñano. Con mi súper, el ahorro sí que vale la pena. También con el pescado fresco. Ahora con Lidl Plus, dos porciones de salmón por 6,39. Ahorras un 16%. Y además, bananas por 1,05 el kilo. Ahorras un 29%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena. Estás en Play Kiss con Ricky García. Kenny Loggins, Footloose, dando título también a la película y llevándose en 1985 un Grammy a la canción del año. Bueno, pues a ritmo de rock and roll y con ganas de mover las caderas y pasarlo muy bien, comenzamos hasta las 8, 7 en Canarias. Ya sabes, donde cada tarde es una sorpresa. Ricky García y Leo Garriga y Víctor Álvarez y Ismael Arranz, que nos va a traer las noticias, y todos vosotros y un montón de música. Yeah. Y todo ello para hacer que la tarde se convierta en el mejor momento del día. Hoy lo vamos a pasar muy bien, nos vamos a reír mucho, porque ya sabéis que un día sin reír es un día perdido. Así que hoy nos vamos a divertir como si fuera el fin del mundo. Y por supuesto, contando con vosotros. Como siempre, 606, toma nota por favor, es nuestro número de WhatsApp, 606-712-658, 606-712-658. Atención a la pregunta del día, de la tarde. Vamos para allá, ¿eh? Si un día te despertaras siendo, porque hoy es el Día Internacional de las Mujeres, por cierto, vamos a dedicaros todo el programa, ¿vale? Venga, pues si un día te despertaras siendo una persona del sexo opuesto, ¿qué es lo primero que harías? Buenas tardes, niños y niñas. Esto es Play Kiss con Ricky García. Enrique García. It's fun to stay. was once in your shoes. I said I was down and out with the blues. I felt no man cared if I were alive. I felt the whole world was so dire. That's when someone came up to me and said, young man, take a walk up the street. It's a place there called the YMCA. They can start you back on your way. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. They have everything for your mental joy. You can hang out with all the boys. YMCA. It's fun to stay at the YMCA. Young man, young man, there's no need to feel down. Young man, young man, pick yourself off the ground. A YMCA y lo pasaremos bien porque allí nos van a poner la música Village People. Como nos gustan los 80, ¿eh? Igual que a vosotros. Al botón del micro, al lado de donde tiro las sintonías, y a veces uno no apunta. Bueno, está comprobado, amigos, ¿eh? Detrás de un lunes viene un martes, y detrás de todo gran hombre dicen que hay una gran mujer. Por suerte, vivimos en un mundo en cambio y evolución constantes, en el que empiezan a caer los estereotipos y las etiquetas, en el que las mujeres empiezan a empoderarse y los hombres ya le van cogiendo el tranquillo a pasar el mocho, ¿eh? En un mundo en que los pantalones les sientan mejor a ellas y nosotros nos podemos untar de cremitas sin escondernos. Así queremos que hoy, Día Internacional de las Mujeres, nos digas si un día te despertaras siendo una persona del sexo opuesto, ¿qué es lo primero que harías? ¿Pasarías de ir al taller y te irías a la peluquería? ¿Harías puntería para no tener que fregar luego? 606-712-658. Hoy con los amigos de Music Box, de Energy System, tenemos un aparatito fantástico que se llama Music Box, que es un altavoz con Bluetooth, con FM. Vamos, una auténtica maravilla que fíjate, lo tengo aquí, mira. Aquí lo tengo empaquetadito y a punto para enviártelo. 606-712-658. ¡Te espero! Hello. Estás en Play Kiss con Ricky García. Duele el amor sin ti. Duele hasta matar. Alex Sintek, Ana Torroja. Si es que tú te vas de aquí, creo que a mí me va sufrir. Hoy quisiera detener el tiempo, la distancia entre los dos, pero se apagó la luz del cielo, ya no sale más el sol. Soy fragilidad sin ti, ¿cómo superar el fin? ¿Dónde es que dañé? No sé. Y el recuperar se fue. Tú ni yo somos culpables, pero somos vulnerables. Son las cosas de la vida que me queda por vivir. Duele el amor sin ti. Llueve hasta mojar. Duele hasta matar, duele el amor.

Drake and Flanders en el 98 con esta canción que se llama You Get What You Give. Ya los conoces, son New Radicals. 5:55, una menos en Canarias. ¿Qué sucedió en el mundo de la música esta semana? ¡Vamos a por ello! Ricky García. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. Un día como hoy, pero en 2016, moría a los 90 años George Martin, el productor, arreglista, compositor y músico comúnmente conocido como el Quinto Beatle. Fue el productor del Cuarteto de Liverpool, trabajó en la discográfica EMI y produjo, atención, 30 números 1 en las listas británicas y 23 en los Estados Unidos. De hecho, él produjo todos los discos de los Beatles, salvo uno. Además, también trabajó con artistas como Matt Monroe, Ultravox, Kenny Rogers, Elton John o Celine Dion, entre otros. Sam Queen. Y es que esta semana se cumplen 46 años desde que Queen lanzó al mercado su segundo álbum de estudio, Queen 2. Fue disco de oro en el Reino Unido y en Estados Unidos. También en marzo, pero de 2014, la banda anuncia gira por Estados Unidos y Canadá junto al cantante salido de un talent show llamado Adam Lambert, lo que causó mucha polémica entre sus fans por no considerar a Lambert como la mejor opción como cantante de la nueva reina. Aunque Brian May llegó a decir que Lambert, atención, podía ser mejor que Freddie Mercury. ¿Perdón? Freddie Mercury, solo ha habido, hay y habrá uno, amigos. Y canta de maravilla canciones como Radio. I'd sit alone and watch your light, my only friend through teenage nights. And everything I had to know, I heard it on my radio. You gave them all those old time stars.

para que nos contéis. Hoy es el Día Internacional de las Mujeres, ¿eh? Y queremos, hemos propuesto como tema, que si un día te despertaras siendo una persona del sexo opuesto, ¿qué es lo primero que harías? Hola, soy Carlos desde Valencia. Hola, Carlos. Pues en mi caso, lo primero que haría si me despertara siendo una persona del sexo opuesto sería ir a un salón de belleza, maquillarme y comprarme un vestido bien mono. Saluditos. Buenas tardes, soy Ana de Málaga. Mira, pues yo la verdad que si me despertaría un día siendo hombre, pues la verdad es que me encantaría hacerme una perilla. Porque siempre a mi chico le tengo, venga, de esta manera, de esta. Y la verdad es que me encantaría decir, venga, más feito y tal. Sería una pasada. Dani de Pucela, pues ¿qué voy a hacer? Pues disfrutar. Tirar para abajo y ¡uy! Qué cerca lo tengo ahora, ¿no? ¡Mortenoso! Hola, buenas tardes. Susana, de Girona. Hola, Susana. Pues lo primero que haría si me despertara y viera que soy un hombre sería mirarme al espejo y mirármela. ¿Perdona? Porque sería una sensación brutal. ¡Un palo! Creo que no, seguro, es lo primero que haría. 606-712-658. Hoy con los amigos de Energy System te vamos a regalar un altavoz fantástico, mini altavoz con Bluetooth, con de todo, que se llama Music Box 5. 606-712-658. Si de repente un día despiertas siendo una persona del sexo opuesto, ¿qué es lo primero que harías? Hasta las 8, las 7 en Canarias. ¡Quédate conmigo! Esto es Kiss. Todas las tardes en Kiss. What on earth am I meant to do when this crowded place there is only you? What's gonna leave now? I have to stay. You have taken my breath away. Ooh, is the world still spinning round? Ooh, I don't feel like coming down. It's in your eyes. I can tell what you're thinking. My heart is sinking too. It's no surprise. I've been watching you lately. I want to make it with you. Destiny has a funny way when it comes and takes all your cares away. I can't think of a single thing. Space. canciones que han dejado huella en nuestras vidas y esta podría ser una de ellas para ti. Por supuesto, son ellos. The Page Mode. Personal Jesus. A 12 minutos para las 6, las 5 en Canarias en directo. Reach out and touch faith. Señoras y señores, Ricky García. Hasta las 8, las 7 en Canarias. Bueno, pues hoy es el Día Internacional de las Mujeres. Muchos besos para todas vosotras, para todas. Y queremos saber si un día te despertaras siendo una persona del sexo opuesto, ¿qué es lo primero que harías, ¿vale? ¿Te rascarías la entrepierna sin complejos? ¿Intentarías no pillarte el párpado con el rizador de pestañas? Ese día no te afeitarías. 606-712-658 con los amigos de Energy System. Hoy un altavoz inalámbrico de lujo. Esto es Blinkies. Con Ricky García. in your eyes. I really should have gone, but what would I have? Go straight to London, just headed down. Go straight to London, just leaving town. But I really want tonight to last forever. I really want to be with you. Let the music play on down the line tonight. But I really want tonight to last forever. I really want to be with you. Let the music play on down the line tonight. Light Power Orchestra, la banda de Jeff Lynne y su Let's Train to London. ¡Qué maravilla! 5:57, una menos en Canarias. Bueno, ahora que estamos entre amigos y entre amigas, sobre todo hoy, es el Día de la Mujer, déjame que te cuente algo. ¿Tienes una casa y sufres porque la valla del jardín no es tan alta como el muro de Juego de Tronos? Ahora, en serio, tanto trabajar y tanto esfuerzo para tener lo que tienes y luego no protegerlo. Pues déjame que te haga una sugerencia y después de esto, el único muro que te va a preocupar va a ser el de tu red social. Y es que en tu casa está tu mundo, tus cosas. Bueno, igual es un recuerdo de un viaje, o aquellas fotos insustituibles, o el reloj que te regaló tu abuelo. Son cosas tuyas y ahí las tienes, son cosas que te importan. Y ya lo habrás oído antes, pero ya sabes que si para ti es importante, deberías protegerlo con una buena alarma. Llama a Securitas Direct, toma nota del teléfono 900-129-129, 900-129-129. Y mañana tus agobios serán otros. Esto es Kiss.